quiero, que te adoro y enamorado estoy de vos. Cielo, no me dejes, mira que por ti viviendo estoy. Sufro al pensar que algún día me abandonará. Pido al Señor, está en los cielos, que tu corazón se apiade de mí. Quiero tanto, tanto que tan solo al pensar en que algún día me dejaras me llena de angustia y no sé qué hacer. Haría cualquier cosa por tenerte a mi lado, pues ahora solamente te pido que no me dejes, no me dejes. Yo te quiero. Viviendo estoy.